cabona de lonco toca, la que nos pone a gozar, la que nos pone de ambiente, la que nos pone a gozar, la que nos pone de ambiente. Pues tiene el ritmo caliente que todo el mundo pone a bailar, pues tiene el ritmo caliente que todo el mundo pone a bailar, a todo el mundo pone a bailar. Esta es la cumbia loca, baila de cumbia loca. Sabor del